Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase entre una mañana de estas y caballero de día, ¿sí? Con todo protocolo, modo burbuja, bueno, todas las cosas que hoy, a un año del primer caso de coronavirus en la Argentina, nos hemos acostumbrado a usar, o por lo menos hemos recomendado hasta el cansancio, ¿sí? Que haya cuidados y distancia como para cuidarnos también del coronavirus. En fin, ya bastante hace tiempo que empezó la pandemia. Así que quieren hacer alguna reflexión sobre esto, primero que nada, antes de meternos en los temas del día, ¿no? Porque... ¡qué bárbaro! Caso cero, un año se cumple. Caso cero, el paciente cero entró en un vuelo de Francia, venía, y a partir de ahí, bueno, hubo una seguidilla de casos hasta que se alcanzó el pico en octubre. Octubre del año... Sí, pero el 20 de marzo empezamos la cuarentena. 20 de marzo empezamos la cuarentena, exactamente. Que aplanó, bueno, el famoso aplanamiento de la curva, ¿no? Durante mucho tiempo fue muy bajita, hasta que octubre reventó, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nos ha cambiado la vida el bichito, el invisible este, ¿no? Sí. Así que nada, si querés... Pero bueno, pero si pone que al año la humanidad ha logrado generar vacunas y que están llegando vacunas y que ayer... llegamos a más de 4 millones de vacunas que ya entraron, de dosis que ya entraron. Te digo en serio, porque en todas las otras pestes que la humanidad ha tenido, le llevó mucho más tiempo a la humanidad, a la ciencia, encontrar cómo combatirla, ¿no? Uh-huh. La respuesta rápida, en este caso, rápida en términos de lo que son estos procesos, siempre lenta desde el punto de vista de las necesidades de los seres humanos, que padecemos la angustia de la falta, ¿no? Pero creo que hoy está el mundo entero produciendo vacunas en enormes cantidades y desde luego frente a una demanda brutal y comprensible y necesaria, pero en un flujo que a mi juicio tiende a normalizarse. Y cuando se normalice va a tener adentro todas las injusticias del sistema del que formó parte, es decir... Claro. Los países centrales la van a tener primero, van a tener más dosis, los más pobres va a demorar que les llegue alguna vacuna, el capitalismo finalmente hasta en eso es impiadoso. Sí, a mí no deja de llamarme la atención, buen día muchachos. Buen día, Pablito. No deja de llamarme la atención y seguramente quedará para hacer un balance en un momento en que todo esto lo naturalicemos de tal manera que no haya... tantos riesgos y más, paréntesis, todavía estamos en medio de la pelea, digamos, ¿no? Porque en función de lo que dice Carlos, también es cierto que a nosotros se nos viene aquí, en esta zona del mundo, el otoño, las bajas temperaturas, y está ahí la carrera a ver si se puede normalizar. Pero en pleno flujo de entrada de vacunas. Sí, sí, sí, no lo digo de manera pesimista, sino al revés, digo, hay que tener bien presente que todavía no está el partido ganado, ni mucho menos. No deja de llamarme la atención cómo ciertos organismos internacionales que deberían haber sido los que orientan efectivamente una concepción como bien humanitario, digamos, de la vacuna, no pudieron hacerle frente a eso que menciona uh-huh. Carlos, ¿no? Ni la Organización Mundial de la Salud, que hace poco sus autoridades dieron un discurso muy fuerte respecto de eso, y la ONU y Naciones Unidas. ¿Qué poder tiene la Organización Mundial de la Salud? Si Estados Unidos hasta se había ido de la Organización Mundial. Sí, pero no es un dato, no es un dato. A mí me parece que no es un dato que tenga que pasar desapercibido. Alguien dijo, autoridades europeas, autoridades políticas europeas, que Naciones Unidas estaba como un florero en el asunto. El poder de decisión real de Naciones Unidas es muy limitado en general. ¿Cuántos años hace que Naciones Unidas insta a las partes a negociar Malvinas? Claro, sí. Porque no tienen capacidad resolutiva esas recomendaciones que emiten las Naciones Unidas, lamentablemente. Uh-huh. Hay después las cuestiones más puntuales, que son las que van al Consejo de Seguridad y demás, que desde luego tienen otro peso específico, otra impronta. Pero en general todas esas resoluciones que toman la Asamblea de las Naciones Unidas y los organismos como la UNESCO y como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, son recomendaciones valiosas, marcos de referencia y demás, pero de ninguna manera son vinculantes, como dirían nuestro amigo Magallanes hablando de la justicia. Pero es un balance lleno de claroscuro, porque hay una cantidad de muertos impresionante, una destrucción de calidad de vida notable. Es decir, porque toda la gente que está con enfermedad y todo lo que ha tenido que cambiar los hábitos familiares. Hoy leía un artículo, y no le doy más importancia del título, ¿no?, en El País, que hablaba del mayor agotamiento que produce en las personas funcionar a través de Zoom. Claro. Que es mucho más desgastante, sí, que las reuniones presenciales. Y yo le agregaría, además de mucho más desgastante, mucho menos gratificante. Claro. Sí, si nosotros ahora estuviéramos todos en un estudio charlando, esta misma conversación tiene otro sabor. Sí, y ahí además se plantea... Y alguien pasa un mate. Claro. Digamos, sí, para decir, claro. Por ejemplo, sí. No, caballero, toma mate solo, los demás lo miramos. Cuando hay reuniones en un estudio o en algún lugar cerrado, cada uno tiene que tener su mate, ¿viste? Su mate, por eso te digo. Entonces, Sí. Porque todo esto de la burbuja, el aislamiento, todo esto que hay que hacer, es todo un culto al individualismo de una proyección notable, una sociedad que necesita abrazarse, ¿no? Fortalecer el individualismo, ¿no? Sí. Digamos, como una consecuencia colateral, no buscada, etcétera, pero que también esta pandemia nos instala. Sí, yo creo que atravesamos un tiempo realmente extraordinario, totalmente extraordinario, que va a dejar secuelas, ¿no? De hecho, hoy estamos viendo algunas, me parece, y que tienen que ver con esto que vos describías, porque cuánto tiempo va a pasar hasta que aplicadas las vacunas y todo, ¿no? Sí. Se restablezca también esa confianza, sí, del abrazo, claro, del beso, de compartir un mate, de realmente, ¿no? Va a pasar igual un tiempo largo, sí, aún con las vacunas, porque la vacuna ayuda y creo que va a ser fundamental para recuperar un poco de esa normalidad. Bueno, pero todas estas cosas en la historia de la humanidad, este tipo de episodios siempre han dejado una huella, han dejado una estela. Así es. Generaciones marcadas por todas estas cuestiones. ¿No? ¿Y cuánto va a pasar para borrar los hábitos de la pandemia? Claro. En los hábitos. Y se borrarán los hábitos, podríamos decir. O algunos van a quedar para siempre y se habrán convertido en nuevos hábitos. Sí, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Donde digo, hay ciertas cercanías afectivas, el abrazo, el tocarse, el incluso besarse, que no es algo habitual en otros países. Y bueno, durante un año y pico no lo podemos hacer. Los rusos deben tener un lío bárbaro. Y los rusos, sí, ¿no?, también, claro. Sí, retomo una cosa que dijiste vos, Carlos. Un año llevó a hacer la vacuna. Habitualmente el promedio eran 8 o 9. Así es, claro. 8 o 9 para cualquier tipo de vacuna. Y después, ¿sabes cuántas vacunas? Perdón, de diversas enfermedades. Hay enfermedades que todavía no se han resuelto. Claro. Obvio. Siguen investigando. ¿Sabes cuántas vacunas por año se fabricaban de diversas enfermedades, digamos? No estamos hablando del COVID, antes del COVID. 1.500 millones de vacunas al año. Claro. Hoy la producción aspira a llegar a 10.000 millones. El esfuerzo es enorme. No, cuando uno dice extraordinario, bueno, realmente, fuera de todo... Sí, lo si que... no le pones número, a veces no se entiende qué quiere decir extraordinario, ¿no? La dimensión. Sí. Bueno, ¿les parece que volvamos un poco a la cosa de todos los días? Que eso también nos ha salvado un poco, ¿no? La Argentina siempre nos da cosas para charlar, digo, además de las pandemias. Hoy igual, antes de eso, quería decirte que vi que hay una serie de economistas que le plantearon a Biden un impuesto a las corporaciones. Sí. Stiglitz, Antonio Campo, Hayati Ghosh, con el apoyo de otros economistas como Piketty. Le mandé el borrador yo. Eso te iba a decir. Paren con Gele porque ya está galáctico. Paren un poco. Tributación a las grandes multinacionales, claro. Bueno, contra el fraude fiscal, la evasión de las corporaciones. Bueno, todo lo que más o menos habitualmente tratamos acá. Sí. Y que, la verdad hay que decirlo, acá lo tratamos, pero no logramos a veces penetrar, cuando vos ves la prensa tradicional, estos temas están ausentes. Escuché esto, ayer veía en La Nación Digital, que daban consejos para evitar la registración de los contratos de alquiler. Claro. Así era el título, ¿eh? consejo para evitar la registración de los contratos de alquiler. Consejo para evitar cumplir con la ley, digamos. Yo decía, he visto suplementos de diarios, sí, de estudios contables explicando cómo hacer para eludir, evitar el aporte solidario. Es decir, es así. ¿Qué va a hacer? Y después se quieren ir a Uruguay. Es la libertad de empresa. Sí, escuchen, y por eso después se quieren ir a Uruguay. Al Uruguay. Sí. Claro, la nueva panacea. Sí, que por otro lado, ayer vi, o anteayer, creo que pasaron los residentes argentinos con domicilio fiscal en el Uruguay de 100 y pico a 200 y pico. Sí, aumentó el 100%. Claro, aumentó el 100%. Que es el título, que aumentó el 100%. Claro, la estadística, son recontra poquitos. Pero no me dejan una porque no puedo... es una manera de introducir nomás. Yo leo hoy en los diarios este intento de embarrar la cancha, para llamarlo de alguna manera, los llamaría los tres mosqueteros del endeudamiento. Lacunza, sí. Duhovne y quién es el otro, y Sanderis. Tratando de explicar lo inexplicable de que la deuda con el Fondo Monetario se utilizó para pagar deuda. Uh-huh. y no para financiar fuga. Es una falta de respeto, la verdad, porque los números... ¿sabes lo que hacen ellos, no? A ver, detallemos. No, es muy sencillo. Aplican... Es decir, el Fondo Monetario, el gobierno anterior, ¿qué hizo? Tomó fondos del Fondo Monetario y efectivamente los utilizó, por ejemplo, para cancelar deuda que el Estado tenía con la ANSES. ¿Y qué hizo el ANSES? Tomó esos dólares y fue al mercado y los vendió. Entonces, la que financió la fuga fue la del ANSES. La ANSES como otros organismos intraestatal. Ellos lo explican con mucha elegancia y la gente no entiende nada. Después dice que en realidad se canceló mucha deuda intraestatal. Lo que no explican es que esos organismos del Estado tenían la indicación, después tenían que ir y vender, claro, en el mercado de cambios esos dólares. Porque si no, la pregunta que habría que decirle, muchachos, seamos serios, los 86 mil millones de dólares que se fueron, ¿los imprimieron acá? No creo. ¿De dónde salieron? Porque si se fueron, nadie lo niega. Y no fueron porque vienen de otra deuda. ¿De dónde salieron? Es una ofensa al sentido común esto. Te adelanto porque esto mismo me va a pasar ahora cuando empecemos a discutir en el Parlamento y van a aparecer los diputados... que defienden estas posturas con este mismo versito, y así que yo estoy ensayando ya. Pero es elemental. Mirá, el Banco Central dice, la fuga de capitales, todo esto es oficial, documento del Banco Central, la fuga de capitales presenta una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por 24.679 millones de dólares. La fuga de capitales de los 10 principales compradores fue 7.945 millones de dólares. Al diferenciar entre personas humanas y jurídicas, se observa que apenas el 1% de las empresas que realizaron compras netas adquirió 41.124 millones en concepto de formación de activos externos. Mientras que en el caso de las personas humanas, el 1% de los compradores compró por 16.200 millones. Ahí nomás tenés 57, casi 58.000 millones de dólares entre ese 1% de las empresas y el 1% de las personas. Es una concentración increíble. Claro, pero lo increíble que nos quieran hacer creer y que argumenten y se enojen y saquen documentos y escriban y los diarios se lo tomen y le saquen fotos y qué sé yo cuánto, diciendo que la deuda que se tomó con el fondo se usó para pagar deuda. Claro. Insisto, habría que hacerle una pregunta de almacenero. Che, los 86 mil millones, ¿con qué se financiaron? Salvo que tengamos algo oculto que no sabemos, que están fabricaban dólares en estos años. ¿Con qué lo ¿De dónde salieron? Digo, porque hay páginas y páginas, desde luego descalificando a la posición oficial, diciendo que, como dijo Sanderi, como dijo el otro, La Nación hace un cuadrito, que se lo deben haber dado ellos, donde muestra que el número cierra, dólar, ¿dónde fueron a parar los 44.000, qué sé yo, del Banco Central? Uno por uno, están puestos con todo lujo de detalle. Pero no resiste el análisis, ¿no? Es una cosa que cuando vos lo querés pasar en limpio, siempre esto no resiste nada. Pero Carlos, ahí... Acá está, mirá, 44.000 desembolsos totales, 44.149, desembolso neto 43.922, porque los otros fueron comisiones. Y entonces aplicación de fondos, servicio de la deuda de moneda extranjera 37.149. Desde luego los discrimina en letras, bonar, bonos internacionales, organismos multilaterales y bilaterales, etcétera, etcétera. Es una burla a la inteligencia colectiva. Porque insisto, no resiste la pregunta cómo se financió la fuga, que es lo que hay que preguntar. No es discutir si esa plata contablemente se asignó a cancelar la deuda con el ANSES. Decirle, che, ¿y la fuga dónde está? Los 86.000 palos que se fueron en los 4 años, ¿de dónde salieron? Porque esa es la pregunta que tienen que responder. Todo lo otro es técnica, es contable, son juegos. Y seguramente lo habrán preparado para poder mostrar que contablemente las partidas de lo que entró del fondo fueron a pagar deudas con organismos del propio Estado argentino. Y uno, en el sentido común, que a veces no alcanza por la profundidad técnica que tiene el tema. Buenos días, Sandra Russo. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Aquello de tomar deuda en moneda extranjera para pagar deuda en pesos suena bastante lógico, ¿no? ¿Eh? Sí. Aquello de tomar deuda extranjera para pagar deuda en pesos. Aquello de que no se pueda. No, parece bastante claro en términos de la crítica que se hace sobre... Pero por eso hizo falta una ley, y por eso la ley que hemos sancionado hace muy poco, entre otras cosas, prohíbe al Poder Ejecutivo tomar deuda en moneda extranjera, bajo legislación extranjera, para atender gastos corrientes. Claro. Porque claro. Parece de manual, que es una locura. Es decir, como yo he dicho otras veces, que a mí me preocupaba muchísimo que las provincias se hayan endeudado en dólares. Sí. Porque además ni siquiera tienen la capacidad que tiene el Estado Nacional de captar dólares. Claro. No hay banquitos. Entonces, centrales, digamos, claro. Claro, cuando vos te descalzás en la moneda, estás agregándole un riesgo adicional al endeudamiento. Es decir, porque si vos estás endeudado en pesos, podés decir, aumento los impuestos, voy a recaudar más, voy a hacer esto, hacer lo otro, voy a emitir. Ahora, cuando te endeudaste en dólares, ¿de dónde salen los dólares? Los dólares salen de mayor endeudamiento, si hay alguien que esté dispuesto a dártelo, y no mucho más. Tengo igual dos preguntas para hacerte. Dos preguntas. En relación a este mecanismo que vos también describís, ¿cuánto hay de errores o mala administración y cuánto de algo que pueda ser reprochable penalmente? No me animo. Algunos saben, hemos charlado de esto. Es decir, yo tengo mis reservas. No mis reservas. Primero, yo no soy abogado. Ni lo quiero ser. Por lo tanto, esto es un tema de derecho, de cosas muy finitas. Y yo tengo la responsabilidad de decirlo con mucho cuidado. Lo penalmente reprochable debe previamente determinar la comisión del delito. Claro. Vamos a seguir siendo nosotros, creo yo, hinchas de todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Porque eso es para nosotros y para los que le tenemos bronca. Es decir, es un tema de filosofía. Es un derecho de todos y todas, sí. Claro. Todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Que es una de las barrazadas, de las cosas criminales, que la gestión anterior del macrismo hizo, que es revertir el tema y poner a la gente a tener que demostrar que no era culpable. Eso es un disparate, es gravísimo. Es el, instalar el principio de que sos culpable porque te denuncié y ahora demostrame que no lo hiciste, es una barbaridad. Si nosotros, yo por lo menos en esa no entro. Este, yo digo, vos es una denuncia, tenés que tener pruebas y poder demostrar que se cometió el delito. Viste que las películas, ¿dónde está la prueba del delito? El arma, sí. La búsqueda del arma, ¿dónde está? Porque si no encuentro el arma, tengo el muerto, pero no tengo el arma y no puedo probar el delito. Digamos. El muerto no lo dejaron, eso seguro. El muerto no, por eso, el muerto es la deuda, acá está. La experiencia, mirando para atrás, blindaje, megacanje y todo eso, que es difícil de probar, ¿no? Por eso a la pregunta que me dice Roberto, pero igual, para que no quede duda, por más difícil que sea de probar, me parece muy bien que se lo denuncie. Porque también hay una condena social, hay una condena moral, hay el conocimiento de la sociedad, de la opinión pública, de lo que hicieron. Aunque no se logre configurar el delito que pueda ser tratado como tal. Yo no lo sé, no estoy diciendo que no se puede. Yo digo, en estos hechos, que donde está mezclada la decisión de políticas públicas, vos tenés que encontrar que fulanito se enriqueció con esta medida que tomó, o que hizo que se enriquezca el hermanito o el amiguito, y entonces vas a encontrar el camino del delito. Este, lo otro es más complejo. Es decir, ¿es un delito tomar una mala decisión de gestión pública? Es medio complicado. A mí me llamó la atención que utilizó la figura de malversación, que esa sí es una figura delictual, digamos, ¿no? Claro. No habló del endeudamiento al Estado. Yo supongo que la malversación debe venir, supongo, por esto que yo estoy explicando, es decir, que se dijo que se aplicaba para una cosa y se aplicó para otra. Y porque eso es malversar. Malversar es este dar un destino distinto de para el que está algo previsto, entonces lo malversaste. Bueno, acá vos podrías llegar a demostrar que esta aplicación de pagos a organismos del propio Estado, esos fondos del fondo, y luego esos organismos del Estado yendo al mercado a vender esos dólares que el Estado le pagó y para facilitar la fuga en un mercado abierto como el que había, podría configurar una maniobra, me imagino que vendrá por ahí. Mirá, me están ladrando los perros. No, le suelten los perros a Carlos. Hoy por hoy, y después lo vamos a charlar, los elementos que aparecen tienen que ver con cuáles han sido los procedimientos institucionales que no se cumplieron para el otorgamiento del... Pero por alguna razón nosotros acabamos de sancionar una ley que el endeudamiento tiene que pasar por el Congreso, que no se puede tomar endeudamiento en moneda extranjera para financiar gastos corrientes. Creo que esa ley está indicándonos que eran cosas que había que legislar para que luego no cumplirlas sea delito. Por ahí eran baches. Por ahí digo, insisto, no me quiero poner en abogado porque... viste que el derecho es una cosa muy delicada, como muchas otras disciplinas. Sí. Y una palabra puesta en un lugar quiere decir una cosa y puesta dos renglones más adelante quiere decir otra. Hay que manejarlo con cuidado. Pero es notable hoy la campaña que salieron a hacer estos muchachos para explicar que no hubo malversación y que la plata del fondo fue a parar a las arcas del Estado cancelando otra deuda. La otra cosa que quieren hacer aparecer es que el gobierno, y viste que lo quieren aparecer incluso generando un conflicto o un potencial conflicto entre Fernández y Guzmán. Sí. Porque la cosa más o menos sería Fernández acusa al fondo y Guzmán tiene que ir a negociar con el fondo y entonces se hace el distraído y dice, no, del fondo no quiero hablar, a mí no me mire. Pero Guzmán acaba de decir lo mismo que Alberto Fernández. Pero Guzmán dice exactamente, claro, es que no, pues, si no dijera lo mismo que el presidente, claro, tendría que ir. Y al fondo ya se lo dijeron, ya se lo dijeron. Y al fondo se lo dijeron con todas las letras. Y delante del decir, Papa incluso. Así es. Perdón. Y antes de asumir la presidencia, cuando vino la misión del fondo, que todavía estaba Macri y Alberto ya lo habían elegido, hay una famosa reunión con ese grupo del fondo que viene, de la misión del fondo. Famosa misión, sí. Donde Alberto les dice, salió en todos los diarios, muchachos, con la política de ustedes, miren cómo nos fue, déjennos hacer la nuestra. Nosotros sabemos cómo salir de esto, no es con la política de ustedes, es otra cosa. Pero además en ese gesto, o en esa preocupación, hay un gesto de sumisión tremendo. Como tenés que ir a negociar, no, ni se te ocurra posicionarte, claro, fuerte. Claro. Anda entregado, anda mansito, no le falta ese respeto. Sí, claro. Es todo para la tribuna, eso. La negociación no pasa por ahí. No es que si declaraste esto te van a tratar mejor. Si vos decís que es bueno que son lo del fondo, entonces anda tranquilo que te van a tratar con guantes. Es consumo, a ver, consumo interno todo. Macri nos invitó a enamorarnos de Lagar. Sí. Y muy bien, ¿no nos fue? No. Es decir, que la pareciera vía seducción no es. No hubo onda. Pareciera que... No, onda sobraba. Pueblo argentino y Lagar, sí, porque sí, teníamos que enamorarnos, claro, todos. Sí. Pero digo, vía seducción no es. No. Ahora, eso... Porque uno a veces confunde también, y voy a decirlo una vez más, que firmeza es entrar pateando tacho y puteando a todo el mundo. Firmeza es firmeza. Se puede ser firme con tono moderado. La firmeza no está en los decibeles del tono, sino en la contundencia de los argumentos. Te la voy a poner en el camión, atrás. Con un fileteo, esta la voy a anotar también. La acabo de crear. Es su capo. Carlos, nos vemos mañana. Hasta mañana. Que les vaya bien. Buen programa. Me quedo escuchándolos un buen rato.